Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690. Saludamos allí a nuestros compañeros operadores en la 690, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro amigo, nuestro compañero Nacho Álvarez, que lo saludamos allí, quien les habla, Luis Angio, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Vamos a comenzar con los avisos. Saben que este programa se retransmite los miércoles a las 3 y los sábados a las 19 horas por aquí por La Retaguardia. También nos pueden escuchar en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, Radio Libre 96.3, los miércoles a las 20, como también el mismo día y a la misma hora, en el Partido de la Costa también, pero en San Bernardo, NDR 103.9. La Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, nos retransmite los jueves a las 20, y nos están escuchando en forma simultánea en este momento, Radio Nehuen, Radio Nehuen, Zona Sinergia, .com.ar de Capital, y FM Acuario 97.5 en la ciudad de Leandro N. Alén, en la provincia de Misiones. Ustedes, si nos quieren escuchar, pero además también nos quieren ver, nos pueden entrar a Radio La Retaguardia y allí van a ver, nos van a ver en forma de video, en streaming, así que allí, para quienes han recibido la difusión de nuestro programa, entran al link de YouTube de La Retaguardia y nos pueden ver. Bien, hoy vamos a tener dos entrevistas. El próximo domingo se corre en la ciudad de Buenos Aires la carrera de Miguel, una carrera en recuerdo, en homenaje a Miguel Sánchez, atleta desaparecido por la dictadura el 8 de enero de 1978, y en memoria de él y de los 30.000 desaparecidos por la dictadura militar, empresarial, eclesiástica. Vamos a hablar con Martín Sarples, él es un corredor, un atleta que siempre corre la carrera de Miguel. Esta es la 22 edición de la carrera de Miguel en la ciudad de Buenos Aires. Él corre en categoría discapacitados, pero es uno de los emblemas de esta carrera de Miguel y de tantas otras que se corren en el país y también en otros países como en Italia, en Roma. Y luego vamos a hablar sobre la situación que se está viviendo en Bahía Blanca. Allí vamos a tratar de contactarnos con Enrique Gandolfo. Él es el secretario general de la CTA de Bahía Blanca y también es integrante de la comisión directiva del SUTEBA de Bahía Blanca, ¿no? Del sindicato docente. Con él vamos a hablar en unos minutos. Y bueno, vamos a tratar de que también en este programa se sumen muchas más personas a la marcha que mañana convocan las jubiladas y los jubilados en defensa de sus magros saberes para un aumento realmente que les sirva para vivir. 300.000 pesos no sirven para vivir a nadie en este país. Y encima con la bravuconada de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en cuanto a decir que son 50 los jubilados que se quejan, todos los demás son partidos de izquierda y provocadores y las barras bravas de fútbol, que ahora convocaron la semana pasada y esta también. Y en realidad, no. El problema que tiene la ministra es que ni el presidente Milei tienen en su mente y en su boca la palabra solidaridad. Bueno, el pueblo argentino es solidario, ¿no? Como lo está demostrando en Bahía Blanca, pero también está solidario en las luchas. Y creo que después de tantos miércoles que los jubilados se tuvieron que bancar palos, gases, aunque golpes y un sector de la sociedad está reaccionando y está reaccionando activamente. Activamente es ir a apoyarlos, no solamente declamarlo, es ir a apoyarlos. Y bueno, mañana vamos a estar ahí. Hace una hora y media, como mucho, terminó una conferencia de prensa que convocaron justamente muchas organizaciones de jubiladas y jubilados, juntamente con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el SIPREVA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, varios de los reprimidos en estas marchas y en otras, ¿no? Tanto periodistas como reporteros gráficos. Esa conferencia de prensa que se hizo ahí en la vereda del edificio anexo del Congreso fue retransmitida aquí por La Retaguardia, por nuestro canal. Y bueno, hablaron y lo que plantearon es convocar. No quieren ellos provocar, no quieren provocaciones, quieren marchar, quieren manifestarse, quieren solidarizarse con los jubilados. Y si son más jubilados o menos jubilados que los que van, bueno, no importa, aunque así sean 50 jubilados, pero hay miles y miles que se quieren solidarizar con esos jubilados, bienvenido sea. Es una lástima que la ministra de Seguridad. No es una lástima, es una basura, entonces a la basura no se le puede pedir nada, solo tapárselo la nariz para no sentir el olor a putrefacción que largan, ¿no? Porque son provocadores profesionales. Así que bueno, Nacho, vamos a ir al corte, sí, al separador, y ya quizás ya tenemos en el estudio para charlar a Enrique Gandolfo. Así que vamos para allí. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en otras voces, otras propuestas, y como habíamos anunciado, ya estamos con Enrique Gandolfo, un amigo, un compañero, secretario general de la CTA de Bahía Blanca y además integrante de el SUTEBA, el sindicato docente allí en Bahía Blanca. Y nada, queríamos que nos comentes. Buenas noches, Enrique. Luis te saluda. ¿Cómo están viviendo, ya pasados 5 días de este desastre que han vivido allí en Bahía y en zonas aledañas, ¿no? Hola Luis, sí, buenas noches, gracias por el llamado. Sí, ya han pasado 3 días, ¿no es cierto? La verdad es que duele, duele andar por la calle, duele andar por los barrios, duele la ciudad. Duelen las vidas perdidas y también los padecimientos de tanta gente que ha perdido todo. Algunos han perdido la casa, el lugar donde que habitaban, sus pertenencias. Es un cuadro de devastación impresionante. Y doloroso, y que solo encuentran algún reparo en lo moral cuando surge espontánea, brota espontánea una solidaridad que viene desde muy abajo, desde las pequeñas acciones cotidianas hasta esfuerzos inenarrables por llegar a poner el hombro y la ayuda a quien lo está necesitando en este momento. La ciudad tiene lugares especialmente castigados, que son la zona del puerto de Ingeniero White y la zona de General Cerri, donde estaba aquel viejo frigorífico de la CAP, que son zonas cercanas a la costa, a los humedales, y que el día de la gran lluvia coincidió con la pleamar, de manera de que costó mucho más que bajaran las aguas, y todavía no bajaron del todo. En Ingeniero White hay sectores con agua, y en Cerri lo mismo. Mucha gente durmiendo, por ejemplo, en Cerri, en una escuela que quedó en un lugar que nos llegó el agua. Y bueno, esto atraviesa la ciudad entera. Insisto, lo gratificante es esa solidaridad que viene desde todos los sectores, pero sobre todo en los sectores más pobres, en aquellos que falta techo, abrigo, alimentos, colchones, frazadas, Claro. de manera de que bueno, desde nuestro lugar, todo lo que podamos hacer siempre parece poco. Y del lado de los poderes públicos, no digo que no llegue ayuda, pero todavía parece muy insuficiente, y a veces suena a burla que aparezca la ministra de Seguridad, a quien la corrieron como corresponde, Patricia Bullrich, o que livianamente Caputo diga: les mandamos 10 mil millones de pesos, sin tener la menor idea del impacto y del daño que se ha producido. Hoy estaba escuchando, discúlpame Enrique que te Sí. interrumpa, pero alguien que conoce el tema de ahí de Bahía decía que esos 10 mil millones es la mitad de lo que costaría remodelar a nuevo o todo lo que se destruyó el Hospital Pena. Seguramente, mire, yo no soy experto en números, pero cuando uno recorre la ciudad, dice, piensa en cifras 10 veces superiores a eso, seguramente. Seguramente, o quizá más. Y por eso digo que suena burla, suena estos tipos donde viven. Están más cerca de Wall Street que del puerto de Sí. Ingeniero White, seguro. Seguro. Hablando de Ingeniero White, yo hoy estaba viendo un video donde justamente, no sé quién lo filmó, pero justamente después en el comentario que salió por las redes sociales, decía justo cuando, estamos hablando del polo petroquímico, ¿no? Justo cuando tenían que enfocar la parte del polo petroquímico, volvieron a la ciudad o retrocedieron la imagen, porque es como que están diciendo que allí no abrieron compuertas para que no se les inundara todo ese sector. Y justamente hizo que se taponara el agua que podía haber corrido por más sectores, ¿no? No sé si es así, eso es lo que Luis, estaba. tengo que decir que yo desconozco ese dato, es la primera vez que lo escucho, pero que acá, entrando en el tren de las explicaciones, hay cosas que no se pueden prever, pero la primera es, en Bahía nunca llovieron. Acá las cifras de los milímetros están todavía en discusión, pero se habla de 300 y algunos dicen 400. Sí. 400 milímetros. En una ciudad en la cual llueve anualmente entre 600 y 700, alguna vez 800 anuales. Claro. Digamos que una lluvia de esta magnitud es histórica. Ahora, la crisis climática, lo que el gobierno niega, lo que el gobierno nacional niega, el cambio climático, ¿no aumenta la probabilidad de grandes lluvias e inundaciones? Digamos, esto como primera cuestión. La ciudad, además, estaba huérfana de inversión pública y en desagües pluviales desde 1947, o sea, no se hacían obras, nuevas obras de desagües pluviales. La bahía tiene hay un arroyo que atraviesa la ciudad, en la posta, y un derivador, el canal Maldonado, Sí. que últimamente estaba funcionando al revés. El canal Maldonado, el que absorbía la mayor cantidad de agua con las lluvias, y el derivador pasó a ser el arroyo Anapostá histórico que cruza la ciudad, que está entubado en una parte. Eso también contribuyó a que todos los barrios cercanos al arroyo, al cruce del arroyo, pero están inundados, fueron inundados de una manera tremenda, y esta inundación, esta vez, alcanzó hasta el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está devastado también en cuanto a comercio, casas, edificios. Bueno, eso no es. Sí, Esta vez nos conozco Bahía, tocó sí. solo al sector, digamos, más pobre, más desfavorecido, que por supuesto en los barrios está fortísimamente golpeado por todo. Entonces, esta es una cuestión, la falta de obra pública y el tipo de obra pública. La ciudad tiene parada una enorme obra pública faraónica que no empezó este gobierno, que al contrario, el gobierno la paró definitivamente, con Claro. unas autopistas que rodean a la ciudad y que tiene como explicación, ¿sabes cuál es la explicación de semejante obra faraónica? Que los camiones lleguen fácilmente al puerto. O Claro. sea, la obra pública está pensada en función de los grandes negocios cerealeros y otro tipo que llevan la producción al puerto para la exportación. Producción agrícola fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente agrícola. Fundamentalmente agrícola. Trigo, cebada, soja. Bueno. Entonces, esta falta de obra pública, por supuesto, agravada por las decisiones del gobierno de frenar la obra pública nacional, pero que ya venían, tenemos que decirlo también, que ya venía de antes, ¿no? No es que esto empezó ahora. Lo segundo es lo que los especialistas dicen. ¿Acaso los agronegocios de la pampa húmeda, el agronegocio, no aumenta la probabilidad de inundaciones? Cuando pasan semejantes fenómenos, también eso ocurre. Los negocios inmobiliarios. En Bahía se estaba construyendo en los últimos años la ciudad, del centro a 10, 15 cuadras, está totalmente cementada. Y hay grandes edificios en construcción, la mayoría para especulación inmobiliaria. Mira. Y bueno, esa es la obra que se hace, y esa es la obra para la que la política en su conjunto funciona como un ámbito de decisión favorecedor de estos negocios. Entonces, los negocios inmobiliarios también aumentan la probabilidad de inundaciones. Estos días ahora todo el mundo empieza a ver algunas ciudades europeas y creo que de Japón que prevén la posibilidad de inundaciones y tienen reservorios de agua que los habilitan cuando se viene una lluvia muy fuerte. Bueno, acá en prevención no hay absolutamente nada de eso. Nada de nada. Insisto, 400 milímetros no llovieron nunca, pero el CONICET había augurado con un informe en el 2012, o sea, hace 13 años, la probabilidad de que fenómenos de este tipo afectaran muy duramente a la ciudad. No se hizo nada. Hablando de eso, Enrique, en esos días, el día previo, ¿hubo alertas? ¿Hubo el servicio meteorológico pudo alertar? ¿Hubo Sí. algunos planes de contingencia? Sí, hubo una alerta que fue muy importante. El día de la noche anterior, creo que después de las 21 horas, El alerta llevó a tomar una decisión que hoy estamos felicitándonos de que se haya tomado. Se suspendieron las clases, o sea, no hubo clases ese día. La tormenta fuerte, el pico de la tormenta, pero arrancó a las 4 de la mañana y terminó, o aunque siguió llovinando, lloviendo, pero a las 11 de la mañana ya estaba el volumen más grueso, hubiese agarrado a los chicos en las escuelas. Claro. Y hubo Las escuelas escuelas, inundadas. hubo escuelas inundadas y devastadas y destrozadas, pero no había chicos ni Claro. docentes. Sí. Entonces, esto sí fue, hay que decirlo, esto fue una buena decisión, porque estaríamos pensando en una tragedia mucho mayor en costo de vidas humanas, ¿no? De vidas. Claro. Así que estas cuestiones son. ¿Las clases se han reanudado? No, justamente hoy estuvo, bueno, hoy anduvo por acá también el Baradel de Sutéba, reuniéndose con autoridades educativas. Bueno, en principio han suspendido 2 días, ahora dicen 2 días más. La verdad es que hay escuelas que yo estuve recorriendo alguna, imposible que arranquen en 2 días y quizás tampoco el lunes que viene, no sé. Otras no, digamos, hay un relevamiento que de 252 escuelas hay unas 80, entre 70 y 80 fuertemente afectadas y otras con, bueno, entradas de agua, cuestiones quizá no tan serias, y hay algunas que no sufrieron el impacto del meteoro, ¿no? Pero es un número alto el que está dañado y algunas directamente devastadas. No, habrá que reconstruirlas. La escuela secundaria, por ejemplo, de General Sarri está directamente devastada. Mira. De manera de que también eso va a llevar mucho tiempo y se necesitará mucha inversión para poder poner en condiciones absolutamente a todas. No olviden que venimos de una gran tormenta en diciembre de 2023, ¿no? Que también tuvo un También. impacto fortísimo, pero que no se puede comparar con el impacto de lo que ha pasado en estos días en Bahía, ¿no? En Bahía y en zonas Sí. cercanas. Ahora todavía me imagino incluso lo que sería el casco céntrico de Bahía, que es muy comercial y demás. Me imagino no se ha restablecido totalmente la normalidad de atención de las de los negocios y No, no, demás. para nada. Yo pasé por el centro y estaban sacando barro adentro de los negocios, de la cuadra, la primera cuadra de la plaza, ¿no? Sí. Porque llegó hasta, ya te digo, el arroyo Napostá está a unas 8 cuadras, 7, 8 cuadras del centro de la ciudad. De manera que eso fue absolutamente, el agua tapó varios lugares, llegó a un metro, metro y algo. No, no, es un cuadro de devastación. Es cierto que otra zona de la ciudad no fue alcanzada esta vez. Bueno, para quienes conocen la ciudad, el puente Colón hacia el puerto, el llamado el barrio noroeste, muy conocido, la hinchada de Olimpo es de ahí. Esta vez no sufrió daños mayores, ¿no? Claro. Pero bueno, este es el cuadro más general. Hablábamos al principio vos comentabas la solidaridad, la fuerte solidaridad en general de toda la población, no solo en Bahía Blanca. En Bahía Blanca lo que tienen que hacer es recibirla, sino de otros lugares. ¿Cómo están organizando eso? Porque yo, por ejemplo, ayer nosotros en otro programa, que estoy con mi compañera Cristina Varela en Oí Mortales, hablamos con una periodista, Sibila Camps. Ella es periodista, escritora, y además a ella ha escrito un libro porque se dedicó a trabajar en este tipo de problemática, ¿no? De desastre, ¿no? Periodismo de desastre. Y decía que a veces esa solidaridad muy, muy positiva, pero que hay que organizarla, ¿no? ¿Cómo lo están organizando ustedes? Porque quizá a veces desde Buenos Aires mandar botella de lavandina es más caro que si se les manda el Claro. dinero y compran la lavandina allí, ¿no? El Mira. traslado, la movilización, toda la logística, ¿no? ¿Cómo Seguro. ustedes desde el SUTEBA, desde la CTA, ¿están organizando también algo parecido? Sí, nosotros, justamente por lo que vos decís, desde el SUTEBA, hablo ahora del SUTEBA, también desde la CTA, preferimos en este caso los aportes, los que vienen de afuera, que sean en dinero. Claro. Siempre es un tema, siempre es un tema el dinero, ¿no? Sí. Pero que vengan en dinero porque, primero, que las rutas hacia Bahía están complicadas, realmente complicadas. Hay grandes zanjones, hay lugares donde no se puede, es muy El tren complicado también, la pasar. vía férrea también. No, la vía férrea está destrozada. Ya estaban desde antes mal. Ya estaban, digamos, la vía férrea estaba destrozada, estaba solamente en situación de ser utilizada, que lo utilizan y mucho, los cargueros, los trenes cargueros, ¿no? Sí. Que van al puerto. Grandes formaciones, larguísimas formaciones que a veces cortan la ciudad. Que son y los que que van llevan a... el cemento fundamentalmente también, ¿no? Cemento, también cereal. Sí. Y esa vía está, se rompió directamente en la zona cercana al Parque de Mayo. Es un desastre que no sé cuánto tiempo, digamos, no pueden correr trenes por esa vía. Ni de carga como corrían, ni de pasajeros que ya no corrían por el estado desastroso de las vías, a las cuales debían cuidar, mantener las dos grandes empresas privadas, Ferro Expreso y Ferrosur, ¿no? Esto es otra historia, pero que también tiene consecuencias fuertes en la ciudad por el encarecimiento del costo Claro, claro. del pasaje automotor para ciudades que se puede llegar tranquilamente con el tren. Bueno, esa es una cuestión. Me perdí un poco en cómo llegamos a la cuestión del... No, por cómo estaban ustedes organizándose. Sí, o si... entonces, acá la centralización de la ayuda la corre por cuenta del municipio, que tiene una cantidad de lugares de acopios y que viene recibiendo, supongo que gran parte de eso que se ve en la tele, que se envía desde Buenos Aires y otros puntos del país, ¿no? En el caso nuestro, ya te digo, preferimos el aporte monetario. Entonces el SUTEBA dijimos, nosotros vamos a destinar los aportes, muchos o los pocos, los que tengamos, que realmente son muchos, hacia docentes. Hay una cantidad de docentes que han perdido sus casas, o que están durmiendo sin colchones, con colchones, porque se les inundaron, se les mojaron, bueno, diferentes situaciones, hacia los docentes, hacia las comunidades escolares, que están, hoy yo recorrí una escuela, cómo están esperando el bolsón de alimentos y los alimentos que le pueda proveer la escuela, cantidades de familias que vienen, y también hacia las escuelas en las cuales, por ejemplo, nos dicen faltan artículos de limpieza, faltan alimento, bueno. Estos tres destinos nos parecen muy buenos y tienen que ver también con una decisión política sindical, que es: el SUTEBA existe para defender a la docencia, para defender a la escuela pública y para conectar con las comunidades que llevan sus hijos, sus hijas a la escuela pública. De manera que en estos tres sentidos. En la CTA además agregamos un cuarto, que es un vínculo histórico que tenemos hace muchos años con un frigorífico recuperado, INCOP, que también ha sido fuertemente afectado el frigorífico, sí. Pero además muchos, no todos, pero muchos de los trabajadores y trabajadoras son habitantes de General Cerri, de manera que están afectados en su lugar de laburo y muy afectados en sus casas, de manera que también la CTA tomó en sus manos, ya hemos hecho aportes hasta para ese sector del frigorífico recuperado, que es un ejemplo en la ciudad ya lleva muchos años de una empresa vaciada por la patronal y recuperada por sus trabajadores, y que consiguió con el tiempo ampliar su planta de personal. Hoy trabajan allí 75 personas. Ah. Así que también parece la doba la solidaridad, y después, bueno, vamos viendo en función. Y también con cinco barrios, una organización que trabaja en cinco barrios de la ciudad, con la cual también tenemos vínculos de antaño, que es La Poderosa, con la cual tenemos una fuerte colaboración, y también con algunos comedores del Polo Obrero. O sea, estamos colaborando con todos los sectores en la ayuda, en los últimos casos, más de alimentos y de abrigo que otra cosa. De manera que esta solidaridad emociona, se despliega, hace que un reparo moral para el que la realiza y también un reparo de tipo emocional para quien la recibe, para quienes la reciben, porque se siente que no están olvidados y olvidadas. Y esto, en estas circunstancias, es una señal muy fuerte, ¿no? Tan una señal tan fuerte como la del abrazo. Bueno, Enrique, hablamos con Enrique Gandolfo, secretario general de la CTA de Bahía Blanca. No sé si podés pasarnos, si querés decirnos dónde se pueden, en el caso de ustedes, CTA o SUTEBA, acercar algún aporte. Sí, ahí les pasamos las cuentas, las dos cuentas que hemos habilitado, una de CTA y una de SUTEBA. Bueno, siempre toda ayuda, poca o mucha, es bienvenida. Insisto, esto no alcanza, no va a alcanzar, pero tiene esa importancia de la solidaridad no declamada, sino ejercida en la práctica. Eso tiene un valor que todos y todas sabemos apreciar. Seguro. Estos datos de los aportes se buscan en donde Ahora en... los paso a la producción, si te parece. Dale, bueno, ¿Eh? pasanos y lo nosotros lo difundimos. Y bueno, nada, obvio, cualquier palabra que digamos en este momento está de más, solo que puedan resolverlo. Que tengan la ayuda que tienen que tener del Estado, que ese es el grave problema, ¿no? Mirá, un minuto más, pero hablando ayer con mi colega Silvina Camps, y decía, pero una semana antes el gobierno cerró uno de los organismos más importantes para este tipo de cuestiones, ¿no? Que Sí, era sí. dentro del Ministerio de Capital Humano, la Dirección Nacional de Emergencias Sociales, De emergencia, sí. y Sí. cerraron galpones. O sea, es una cosa de loco esto. Como que lo que dijiste vos, no se prevén los cambios climáticos porque no les importa, no los ven, Los y niegan. sucede lo que sucede, ¿no? Y hoy Claro. están pagando las consecuencias, ¿no? Mañana lo Y es pagará otro sector, otra provincia, otro lugar. seguro. Y para nosotros es importante, y lo decíamos en el comunicado de SUTEBA, también hacer docencia sobre estas cosas. El cambio Sí. climático no es un invento de los socialistas, como dijo Milei, Sí, ¿no? Es sí, sí, sí. producto de la actividad humana y de la producción capitalista. Eso también debe decirse y hacer docencia sobre estas cosas, porque la verdad, en verdad, desde acá voy a mirar la televisión, algunos programas o algunos aspectos que toca la televisión, la estafa de las criptomonedas, el acuerdo. Que no se conoce qué tipo de acuerdo con el FMI, otro acuerdo con el FMI, como si no tuviéramos historias de acuerdos que todos significaron mayores padecimientos. Bueno, estas cosas, cuando uno toma contacto con la pobreza y el dolor en los barrios, digo, son como dos países, ¿no? Países en dos velocidades, unos que piensan en sus negocios, en sus ganancias, y el país de abajo, el que sufre, el que padece y el que se sostiene con la solidaridad. Es otro país y creo que deberemos tener proyectos diferentes. Uno, el de ellos en función de que Wall Street y el FMI les presten plata, el nuestro, el de pensar en que puede ser distinta la vida en un país que tenga dignidad, que tenga soberanía y que sobre todo que tenga laburo, alimentos, educación, salud, cultura, ciencia, pensada en función de las necesidades de las mayorías. Bueno, Enrique, te agradecemos esta conversación. Sabemos que estabas ocupado, pero te diste este tiempito porque queríamos llegar y, como decimos, los grandes medios quizá muestran, en mi opinión, ¿no? Esto corre por cuenta mía, muchas veces el morbo de todo eso y no lo real de lo cotidiano o de lo que pasa y lo que se necesita realmente. Así que esta Si me charla fue. permitís, déjame decirte una cosa, una sola cosita muy Sí, cortita, señor, sí. porque con me hiciste acordar con lo que dijiste, con el morbo y demás, de cosas que no se cuentan. Sí. No, te lo hago muy cortito. Nos contaban de una escuela en un barrio periférico, muy desfavorecido, que se entera que esa noche habían barreteado la escuela. Y entonces empezó a difundirse la noticia de que la escuela había sido saqueada. Claro. ¿Sabes para qué habían barreteado la escuela? Para refugiarse, las familias, porque ese lugar estaba seguro, estaba un poquito más alto y Claro. no entraba agua y tenían, o sea, no tocaron ni un libro. Durmieron Sí. allí y bueno, entonces la escuela también cumple ese rol, Sí. todavía que se respeta como un lugar, Bueno, bueno, al que también puedo por acá en volver. algún medio empezaron con el tema de los saqueos y después en otro medio un poco más sensato lo bajó un poco a tierra diciendo no es que había saqueo, quiso alguna gente ante la desesperación entraron a un negocio y no se llevaban un televisor, se llevaban 2 kilos de arroz por ahí para poder comer ese día, Lo que mismo también es pasó a así. 8 cuadras de mi casa en un local de la cooperativa obrera totalmente inundado, que bueno, ahí la cooperativa decidió que entraran y se llevaron todo lo que pudieron porque era mercadería que se iba a perder Claro, indefectiblemente. seguro. Bueno, te agradezco, Enrique. No, Un abrazo a agradecido todos de mi ustedes parte. por lo que están haciendo y esperemos contactarnos en mejores momentos. Buenas Ojalá. noches. Chau, Abrazo. chau. Bueno, Nachito, nos vamos a un pequeño tema, una pauta y volvemos que ya tenemos la otra entrevista. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y hoy tenemos un programa muy movidito, pero como habíamos también ya anunciado, estamos comunicados, estamos aquí con nuestro amigo Martín Sharpless, él es atleta, corredor y que es uno de los, para mí es el emblema de la carrera de Miguel que se corre hace 22 años en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, el domingo se corre esta edición 22, y me interesaba charlar con Martín, bueno, cómo se está preparando y cómo ve la carrera el próximo domingo. ¿Cómo te va, Martín? Luis te saluda. Hace rato que no nos veíamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, nada, ¿querés contar un poco la carrera, el porqué, para quienes quizá no sepan todavía de qué se trata esto? Bueno, la carrera se conoció a partir de una nota que se hizo en el 98, a 20 años de la desaparición de Miguel, con Ariel Scher y Víctor Pochat en la parte de polideportivo del diario Clarín. Y de ahí en más, bueno, se conoció su historia. Yo venía de correr su última carrera, que fue en Uruguay, así que me sentí identificado con Miguel y llevar la memoria de él a las carreras, que yo nunca había sabido de él. Así que a partir de eso, conozco increíblemente a un periodista italiano que también se había interesado por haber conocido la historia en el libro El Terror y la Gloria, que comparaba el Mundial 78 con la dictadura, y en ese libro citaban la nota de Clarín, que nombraba a Miguel después de 20 años de su desaparición, y él venía con la intención de hacer un libro con la historia de él. Y bueno, como el libro iba a tardar mucho, en el año 2001 hizo la primera corsa de Miguel en Roma, y a partir de ahí, bueno, vos fuiste testigo de este año en la edición número 25 con más de 13.000 participantes, ¿no? Y esa carrera fue el puntapié inicial para que se hicieran las demás carreras en todo el mundo. Bien, y este año aquí en la ciudad de Buenos Aires sabemos que hubo algunos inconvenientes, como siempre nos tiene acostumbrado el gobierno de la ciudad, porque yo te digo honestamente, como vos dijiste, estuvimos en Roma en enero, en la carrera, en la Corsa de Miguel, allí en Italia, y había afiches por todos lados en Roma. Aquí yo no vi un solo afiche convocando a la carrera. Sí, mira, yo por intermedio de un contacto pude ubicar una licitación que llamaban a organizaciones de calle para hacer la carrera, que le hicieron increíblemente el 20 de febrero, a nada de la carrera. Y de ahí en más, como todos los años, le bajan la difusión, ponen cupo, habían puesto un cupo de 2.000 participantes, por suerte se pudo levantar un poco más. Vos fijate la ironía, ¿no? Vos tenés la remera negra de la carrera de Roma. Sí, Yo tengo sí, sí. la violeta, que no me gusta el color, pero bueno, era la original. Y se habían quedado sin remera y agrandaron el cupo, porque no es que cortan el cupo. Fue que el año pasado corrieron 11.000 y pensaban que más o menos iba a ser ese número. Y se quedaron sin cupo y sin medalla. Así que tuvieron que mandar a hacer más remeras y más medallas, pero nunca lo cortaron. Y acá, increíblemente, lo quieren cortar en 2.000 participantes, ¿no? Es totalmente ilógico cuando es la única carrera de la ciudad de Buenos Aires que tiene un cupo tan bajo. Sí, y vos sabés que yo en estos días estuve tratando de comunicarme porque yo me enteré que estaban en duda si la hacían el 16, si la hacían el 23, porque el 25, el 15 a la noche había algo en obras sanitarias que está por ahí cerca. Entonces, bueno, una desorganización entre ellos mismos, el gobierno de la ciudad, que no saben ni cuántos eventos tienen en la ciudad, ¿no? O cerca. Y traté de comunicarme con autoridades. Y resulta que justo la semana pasada cambiaron las autoridades de derechos humanos, ¿no? Que es uno de los que organiza la carrera, además de deporte. Y era supuestamente, hasta la semana pasada estaba una tal Pamela Malevich, ¿sí? Sí. Y ahora es una tal Natalia Steinberg. Y ayer me comuniqué y me atendieron en la secretaría y me dijeron, bueno, yo le quería hacer una entrevista y me dijeron, bueno, vamos a tratar de pasarle el dato para ver si mañana puede hacer la entrevista. Vos no me llamaste, Martín, ¿no? No, yo no te llamé. Ella tampoco. Al que Ella sí tampoco. llamé fue a Valerio Piccioni, Ah, para mirá. saber la fecha, para saber la fecha y difundir la, el domingo la carrera de Roma, la edición número 26 de. Ellos un año antes ya saben cuándo va a ser la carrera. No, ¿sabés qué loco, no? Porque ellos sí programan. El tema claro. es que dicen, mira, tenemos que esperar el calendario de la de los partidos de, del Estadio Olímpico claro. para coordinar con ellos. O sea, ellos tienen todo programado para que coincida la carrera y no se se encime con una carrera del Estadio Olímpico, ¿no? Claro, no. Así depende de ellos. Todo programado y acá no tienen nada. Claro, no, no. Bueno, nos tienen acostumbrados. Vamos a ver el domingo cómo, cómo lo organizan. Además, digamos que también en este mes de marzo hay dos o tres carreras más, ¿no? Que sí. vos también vas yo, a participar. Yo fui a buscar hoy el número. Ah, mira. Pedí especialmente el 422 porque es el número que lo identifica Miguel en las siluetas de él. Claro, la última, nada, la última numeración que tuvo en su la última carrera. Claro, y bueno, sí, el 23 es la carrera de Quilmes de Miguel. Sí. Que voy a participar. El 24 se hace todos los años la carrera de la memoria, el aniversario del golpe, que es en Morón. Y el 30 es la carrera de Bariloche de Miguel. Así que es un mes bastante surtido con bien. Diferentes en, lugares. En Morón es en la larga en la Mansión Seré. Sí, en el Polideportivo Gorky Grana. Claro. Así que bueno, vamos a tener un mes de marzo, un final de mes de marzo con Miguel ahí puesto, que seguro tanto en Bariloche como en Quilmes como en Morón la difunden con más tiempo y más organizado. Acá nos veremos entonces el próximo domingo, Martín, y estamos tratando de ver seguramente que desde aquí, desde la retaguardia, la transmitamos. Por lo menos no, yo no la voy a poder transmitir corriendo al lado tuyo, salvo que lleves alguna cámara, pero por lo menos la largada y la llegada y algunas otras cosas que podamos transmitir, ver si podemos hacerlo desde aquí de la retaguardia, ya estamos tratando de organizar esa transmisión. Sí, el de 25 ediciones de la Corsa de Miguel, pueden estar orgullosos que fue el único medio argentino que estuvo presente, así que yo también me siento en el compromiso de correr con la imagen de la retaguardia. Con mi hermana diseñamos una remera especial para el domingo, así que la es una manera de devolverle todo el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Bueno, Martín, nos vemos entonces el domingo tempranito, allí a las 7:30 por lo menos. Esperemos que no haga mucho frío ahora que está refrescando. Y yo te despido porque antes de cerrar quiero, si querés quedarte no hay problema, pero no sé si habrás escuchado, yo estuve hablando con Enrique Gandolfo, compañero de la CTA, docente de Bahía Blanca y del SUTEBA de Bahía Blanca, y nos mandó justamente para quienes quieran hacer algún aporte en dinero a los damnificados allí, y fundamentalmente, como él decía, también en el sector de ellos hay muchas maestras que han sufrido también este tema de la inundación. La cuenta es Analía Luzarreta 74. El alias es Analía Luzarreta. Ella es la compañera secretaria general del SUTEBA de Bahía Blanca. Siempre el dar dinero a veces a uno le cuesta porque no tiene dudas, ¿no? Bueno, yo en este caso doy fe, pongo acá sí pongo las manos en el fuego, porque conozco desde hace muchísimos años a estas compañeras y estos compañeros que están en el SUTEBA de Bahía Blanca, y sé que van a estar destinados a quienes realmente, a sus compañeras y compañeros, lo necesitan. Y también no veo acá el alias de otra, Mónica Carmen Castro, no, Canullo Ana María, pero bueno, el número de CBU es muy largo, Después buscaré el alias para que nos lo pueda mandar, pero por lo menos ya tenemos el de Analía Luzarreta 74. Es a nombre de Analía Victoria Luzarreta, para que quienes puedan hagan llegar los aportes, que seguramente serán bienvenidos, porque como decíamos, ¿no, Martín? A veces acá se organizan y la solidaridad se ha demostrado en este caso inmensa, pero a veces no se hace organizadamente y a veces el tema de juntar tantas cosas y enviarlas, quizá es más caro el traslado, ¿no? Hablábamos con Enrique hace un rato y él decía, hay rutas que están cortadas, entonces no se va a poder llegar a la mercadería. Es preferible el dinero y que se compre y se abastezca desde el mismo lugar, desde allí, de los lugares que se puedan comprar en la zona. Y además, porque tiene un doble efecto, en estos momentos de gran crisis y donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, bueno, es una manera de que haya nuevo, que haya trabajo, darle trabajo a la gente que quizás se quedó sin él, y hacer circular dinero para poder tener, porque hasta los bancos están quedaron inundados, y no sé si incluso hasta los tesoros no se habrán inundado de los bancos, donde después no pueden ni sacar el efectivo, ¿no? Por supuesto, ni hablar de poder sacar plata de los cajeros automáticos, porque el cajero automático es donde están inundados todos. Y eso lleva su tiempo de cambiarlos y demás. Así que bueno, esperemos que llegue esta solidaridad, como tantas otras, a las compañeras y los compañeros del SUTEBA y de la CTA de Bahía Blanca. Y vos, Martín, bueno, me despido hasta el próximo domingo, y nos vemos allí. Bueno, gracias a todos y bueno, esperemos que las fuerzas de seguridad que manda Bullrich para reprimir a los jubilados vayan a Bahía Blanca a colaborar más con la gente que golpeando jubilados, ¿no? Así es, mañana también vamos a estar en la marcha de los jubilados seguramente. Bueno, gracias Martín, un abrazo. No, gracias. Gracias Nachito, que ya estamos terminando, gracias a las 6:90. Y nos vemos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau para todos, chau, chau. Estoy parado sobre la muralla que divide. ¿Cómo hago? Todo lo que fue, ¿cómo hago para que ir? Para pedir el pasando lo la muralla lo de pero con amor de ayer, pero con amor, amor, amor de ayer, ¿dónde lo busco? Ahora.